están, amigos? Muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes a lo largo y ancho del territorio distrital, desde Víctor Raúl Haya de la Torre hasta los límites con Santa Rosa, Puente Piedra, Los Olivos, El Cercado, Callao, toda la provincia constitucional del Callao, el Perú, Latinoamérica, el Caribe y hasta donde llegan las líneas web en el mundo entero, pues. Gracias, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días, de verdad. Hoy estamos ya 25, se nos están yendo los días, pero a pasos agigantados. Los candidatos cada día se desesperan, los minutos no se detienen, los segundos tampoco, van que pasan y pasan y pasan y pasan, y los candidatos cada día se dan cuenta que el tiempo se les está terminando. Señores, correcto. Se va el tiempo, se va, es implacable, el tiempo no se detiene, el tiempo no para. Amigos, gracias por estar en la sintonía de Macías Ventanilla a través de www.radiochalaca.com. De verdad, el agradecimiento sincero a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, a quien le pedimos como todos los días que sea el mismo tomando el control de nuestros pies para encaminarnos a la radio, traernos con bien, regresarnos a casa también con bien de salud, y de la misma forma que sea Él tomando control de nuestro cerebro, de nuestra mente, sabiduría divina, para poder orientar con la comunicación, porque su palabra dice que toda palabra buena es inspirada y viene de Él, y entonces todas las cosas que nosotros hagamos, Padre, que sea en todo caso tu inspiración, porque tú conoces a tu pueblo, tú sabes lo que tu pueblo necesita, porque eres tú, Señor, el que saca y pone gobernantes. Muy buenos días, amigos, y el saludo también a esta hora de la mañana de nuestro compañero en la co-conducción de nuestro programa, me refiero a Alejandro Basalar. Fuerte las palmas para el hombre. Muy buenos días a toda la amable audiencia de www.radiochalaca.com y su programa Así es Ventanilla, hoy 25 de septiembre de 2014, a escasos 10 días del proceso electoral regional municipal. Gracias, amables oyentes, por permitirnos una vez más ingresar a sus hogares, acompañarlos con la noticia veraz, objetiva, documentada y sustentada. Nuestros amigos que nos visitan para entrevistarlos, para dar sus opiniones, a las cuales ustedes reciben con mucho agrado y también esperando sus llamadas con sus críticas. Porque aquí no se le quita y se recorta ninguna llamada. Todas salen al aire. Gracias a nuestro Dios por permitirnos dirigirnos a ustedes. Gracias a Él que nos ha brindado un de vida para poder saborear esta linda lluvia que nos ha puesto en las mañanas de primavera. Gracias, bendito Dios, y gracias a ustedes. A las 9 de la mañana con 28 minutos les decimos bienvenidos una vez más a Así es Ventanilla. El saludo también de nuestra compañera en la mesa para la narración de noticias. Nos estamos refiriendo a Tania Rey. ¿Cómo estás, Tania? La jovencita Tania Rey, que ha debutado con el pie derecho aquí en el programa Así es Ventanilla. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Estamos ya listos y prestos para compartir 120 minutos de información objetiva y veraz a través del programa Así es Ventanilla. www.radiochalaca.com y bienvenidas. Amigos, antes de ir con la lectura de nuestro comentario editorial, vamos a recibir la primera comunicación con nuestra reportera de campo, Margarita Huapaya. Adelante, Margarita, con la información. Muy buenos días, amigos. Aquí me encuentro en Ventanilla Satélite, en la calle 17, amigos. Aquí me encuentro con un terrible panorama horrible que ya viene pasando meses y meses, años y años, y la verdad que es una de las cosas que se me ha pasado en todo este tiempo que estoy haciendo mi reporte a nivel de distrito. ¿Qué pasa? Que al costado de la casa de la familia Jomeque, en la 17, en toda la esquina, mejor dicho, alza en la esquina, vive la familia Jomeque. Empezando la familia Jomeque, al lado hay una casa de Navid. En eso le digo, compañeros, que hay basura, hay preservativos. Ahí a veces vienen los rumores, comienzan a tomar, los borrachitos, dice que ya no tienen cuándo. Y la verdad que, lastimosamente, en ese ladito de que estoy hablando, existe un colegio donde hay criaturas pequeñas. Y es una vergüenza, yo quisiera, yo inclusive les he tomado una foto, es una vergüenza que esto no lo limpien nunca. Se me había pasado. Y aquí también tengo una vecina que vive muy cerca a la casa media cuadra y también va a dar los respectivos, porque no es solamente en la que la reportera puede hablar, sino que los vecinos también ven su voz y que las autoridades correspondientes tengan que hacer algo efectivo, pero ya. Adelante, adelante. Soy una de las fundadoras de Ventanilla y vivo a media cuadra del basural que hay en una casa abandonada que es de Inaví. Ya tenemos años y años con ese muladar, que ahí entran fumones, entran a ocupar, ya se, y en ese paso no se puede ni caminar porque hasta la vereda llega el muladar. Y eso lo que no se sabe a quién acudir, por cansado de tanta cochinada que hay en ese sitio. Así es, amigos, una de las cosas que se me había olvidado importante decirles, que pasó, hay una cosa bien, bien complicada, este amigo Tito. Lo que pasa es que la mayoría de aquí, de mis amigos, mis vecinos de muchos años, son ancianos. La que habla ahorita, que ha hablado, es anciana. ¿Y qué es lo que pasa, Tito? Hay una tierra grande de 15 a 20 metros que no deja el paso al peatón que pasa por ahí. Y muchas veces dice acá la vecina que los vecinos ancianos han caído porque han tenido que bajar la brada para cruzar, porque le da miedo a ese cerrito cruzarlo. No sé, yo creo que es una cosa que se tenga que llamar. No sé si me quieren hacer una pregunta respecto a este tema. Lo que pasa, Margarita Guapaya, que yo le agradezco a la vecina por todo lo que ella ha venido indicando, pero que nos explique en todo caso, a ver si le pasas a la vecina, me puede escuchar, y de tal manera que le podamos preguntar qué otros problemas hay por ese lugar, qué otros problemas hay por esa jurisdicción. Los fumones, que nadie hace nada por el parque, y ahí entran los fumones a tomar, que da miedo mandar a los niños a que se distraigan. Ok, Margarita, muchísimas gracias por este reporte. Vamos a ver si las autoridades del municipio distrital de Ventanilla pues toman cartas en el asunto y resuelven este problema que tiene preocupado a los vecinos de la calle 17 al ladito del Colegio Alfa. Gracias, Margarita. Esperamos en cualquier momento un nuevo reporte. Ya, muy bien. Gracias. En Así es Ventanilla, nuestro comentario editorial, nuestra palabra. Siendo las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 33 minutos. Bien, siendo las 9:33, tenemos un nuevo enlace con nuestra reportera de campo del nuevo distrito de Mi Perú. Adelante, Paula, buenos días, te escuchamos. Buenos días, nos encontramos en los exteriores del Centro Educativo Fe y Alegría. La basura es un peligro para la salud de los niños, pues por ella se generan diferentes infecciones y enfermedades. Según los vecinos, el problema es que el camión no pasa seguido. Pese a nuestros constantes reclamos, las autoridades no hacen aún nada para solucionar. Además, según indignados padres de familia, por las tardes hay presencia de gente de mal vivir que pone en riesgo a los estudiantes y personal del centro educativo, ya que no cuentan con promotores de seguridad. Hasta aquí nuestro informe, reportó Paula Rey para Cien Ventanillas. Adelante, estudio. Gracias por la información. Más allá de la legítima busca de votos que alienta a los candidatos de las diferentes reparticiones públicas largo y ancho del territorio nacional, inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, hay candidatos, amables oyentes, que más bien parecen candidazos, que en realidad no sabemos ¿para qué? Han ingresado al proceso electoral. Y es que, amables oyentes, ayer en horas de la noche asistimos a un espectáculo denominado Debate Electoral, programado por el Jurado Nacional de Elecciones en la Provincia Constitucional del Callao, que inicialmente estaba programado para que se desarrolle en las instalaciones del emblemático e histórico Real Felipe. Última hora, según nos informaron anoche los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el gobierno regional del Callao se negó, así como le escuchan, rotundamente a otorgar los amplios salones del Real Felipe para que la población chalaca tenga la oportunidad en la ciudad de un ambiente que ha sido utilizada innumerables veces para campaña de tipo proselitista por el movimiento que gobierna, como por ejemplo cuando vino la mexicana esta del programa Caso Cerrado para congregar allí a lo más graneado de las organizaciones femeninas del Callao, la señora María Polo, con evidentes intenciones de carácter proselitista. Sin embargo, amables oyentes, para un tema que reviste tantísima importancia para los chalacos como era escuchar a los candidatos que postulan a la presidencia regional, el gobierno regional del Callao, valga la reiteración, negó, amables oyentes, al pueblo chalaco conocer de primera mano las propuestas sentadas en la comodidad de un asiento en el auditorium del Real Felipe. Y es que, amables oyentes, asistir al lugar donde tuvo que instalarse de emergencia el Jurado Nacional de Elecciones, me refiero al auditorium principal de la Universidad Nacional del Callao, fue, por decirlo de alguna manera, un verdadero cuchitril. Porque en ese lugar, amables oyentes, demasiado cerrado y comprimido, solo estaba lleno con la presencia de los medios de comunicación de carácter nacional. Y lo que es peor, 70% de los comunicadores chalacos pudieron ingresar, amables oyentes, porque el evento comenzó antes de la hora, cerraron la puerta, y aun cuando algunos llegamos antes de las 6 de la tarde, nos indicaron que el local había rebasado su capacidad y evidentemente estaban los medios que ellos querían que escuchen, y la prensa chalaca tuvo que esperar gran parte, la mayoría, en el extinto. Pero eso no es toda la novedad, amables oyentes. Cuando empezó la exposición de las candidaturas, quienes de alguna manera tenemos cierta experiencia en esta liga de carácter electoral, y al escuchar, amables oyentes, a candidatos como el señor Ciro Castillo Rojo, por ejemplo, no pudimos hacer otra cosa que decir una desazón y que llegue a nuestras mentes el recuerdo que muchas veces nuestro pueblo vota, amables oyentes, por personas y no por propuestas. Le agradan a algunos, se vieron impactados en algún momento por la presencia de este personaje, don Ciro Castillo Rojo, venía pues con un ropaje de hombre luchador, amante de la familia, preocupado por la salud de su hijo, pero que finalmente terminó haciendo un terrible espectáculo y hacenos empezar, ¿no? Cuando fue sorprendido manejando borracho y ante la pregunta de la policía negó rotundamente haber sido quien manejaba el vehículo, demostrando, amables oyentes, un cinismo a toda prueba. Y luego, pese a que ya los televidentes habíamos visto la cámara de televisión, siguió negando y amenazando, mostrar una total falta de respeto y cinismo sobre todo. Y una persona, amables oyentes, que pretende llegar al gobierno regional no puede mostrar esa violencia que se le vio en el canal de televisión contra los policías. Y decíamos, bueno, algo bueno tendrá, y esperábamos el día de la presentación de propuesta, porque de debate eso no tiene nada. y sin la presión de un debate, el señor Ciro Castillo nos exponga algo para los que tenemos dos dedos de frente y decir, ah, caray, este borracho tiene algo bueno que ofrecer a la población. Pero, señores, terminó siendo un verdadero fiasco. Yo creo que por vergüenza el señor Ciro Castillo Rojo debiera renunciar a la intención e irse a su casa, ¿no? Y con su familia. Hubieron otros personajes, amables oyentes, que de verdad nos quedamos estupefactos. El señor Víctor Álvarez, por ejemplo, ¿no? El señor Víctor Álvarez, candidato a la presidencia regional por el partido de Fujimori. ¡Nada! Un verdadero cascarón, sin nada por dentro. No hay esencia, repitiendo cosas y atacando. El día de hoy gobierna, demostrando con ello que no tiene nada nuevo que ofrecer. Claro, si él ha pertenecido pues al grupo y a la cúpula de don Alexander Curi Bumachar, ¿qué cosa puede tener para ofrecer el señor Víctor Álvarez? Por eso es que no nos llama la atención que haya tenido una estrepitosa caída en su presentación tan pequeña en ese auditorium. Y hubieron otros locos también, porque yo soy de las personas que no se calla nada. El señor Víctor Marquina, por ejemplo, los ojos le daban vuelta, parecía Loco Polly. ¿Se acuerdan ustedes de Loco Polly? Cuando mató a Balbín con la correa, yo me puse a ver un recaudo y dije, este loco ahorita nos agarra acá y nos mata. La verdad, amigos, todos unos personajes de carácter fóbico que no tienen absolutamente nada que hacer en esta contienda electoral regional. Los chalacos, amables oyentes, necesitamos escuchar propuestas serias de proyección al futuro en nuestra región Callao. Nos hemos mamado un tremendo frío anoche porque en esa zona de la Paula, amables oyentes, hace un frío infernal y corre un aire para ir a ver espectáculos tan deprimentes como el del borracho y del loco. No puede ser, amables oyentes. Creo que los ciudadanos estábamos esperando que arribaran al estrado personajes que, como por ejemplo, el señor Sergio Castro, uno de ellos, que habla del parque Eco de la Ventanilla, de la formación del megaproyecto de la isla San Lorenzo, 300.000 puestos de trabajo para los chalacos, como habla también de la creación, háganme acordar, producción, ustedes lo tienen anotado, han estado ahí escuchando, la creación de la escuela de serenazgo para Ventanilla, el trabajo con la policía, señores, para mejorar la seguridad, la escuela de policía para Ventanilla. Amigos, propuesta que de verdad, otro personaje, para no ser mezquino, Hugo Callán, ¿no? Chiquito, parece esos gallos chilenos, acá creo que ni lo hemos mencionado a Hugo Callán, ¿no? En todo nuestro programa, creo que van como tres programas, de verdad, se lo juro, hemos sido tan mezquinos, nosotros, si lo reconocemos, no sabíamos ni siquiera percatado que teníamos a Hugo Callán postulando. Hugo Callán hablando de transformar, de hacer que la población del Callao voltee su mirada al mar, hacer que el Callao realmente sea un puerto al servicio de los más pobres, porque en realidad creo que las propuestas que Hugo Callán ha planteado anoche, amables oyentes, han retumbado. El día sábado van a mostrar la repetición. La de Puerto Callao. La de la Perla, ¿no? Un muelle pesquero en la Perla. Sí, han habido candidatos, amables oyentes, que han tenido propuestas rescatables. El ingeniero Javier Orellana, que vino para acá, bien parado, ¿no? Como que es ingeniero y por lo tanto conoce la realidad de nuestro primer puerto del país. Creo yo, amigos, sin lugar a equivocarme, que de esos tres personajes que he mencionado, si la gente está buscando, porque los comunicadores tenemos que irle poniendo la baraja a la gente. La gente dice, ¿por quién voto? Carajo, no te vayas a equivocar y votar por el loco, porque luego agarra y te pone la correa en la justa, no vayas a votar por el borracho, no sabe nada, ¿no? Un día viene, carajo, manejando su camioneta a Ventanilla y termina arrollando en la calle 1 a no sé cuántas mototaxis. Entonces, los comunicadores sociales también estamos para alentar, amables oyentes, y prevenir a nuestra ciudadanía. Y entonces, amables oyentes, nos ha llamado poderosamente la atención la actitud del Jurado Nacional de Elección a la prensa chalaca en los exteriores. Nos ha llamado, amigos, poderosamente la atención la irresponsabilidad de quienes tienen la conducción de el Real Felipe, que le ha negado a muchos chalacos. Habían alumnos universitarios que querían entrar y no podían. Hecho, amables oyentes, todo el Real Felipe es nuestro. No le pertenece al señor Félix Moreno, ni a quienes gobiernan actualmente el gobierno regional. Creo que está una consejera de Ventanilla en la presidencia del gobierno regional. Señores, de verdad se nos cayeron. No han podido, no han debido hacer eso. A última hora, dejando a los chalacos sin la posibilidad de un lugar adecuado, cómodo, que nos pertenece a todos los chalacos para apreciar un debate, una exposición de idea que hace falta, amables oyentes. Yo quiero terminar diciendo, en este comentario editorial que ha sido extenso, que tengo la leve sospecha que los ciudadanos del Callao por fin han empezado a tomar conciencia, a despertar, y creo que en redes sociales y en el Facebook empiezan a correr los comentarios muy fuertes y contundentes en el distrito de Ventanilla. La gente que se compromete cada día a correr la voz, a llamar a su compadre, a su primo, a su hermano, para decirle nunca más Omar Marcos, creo que igual viene ocurriendo en el primer puerto del país. Nosotros, los comunicadores sociales, estaremos siempre en primera línea para mostrarle a los ciudadanos la baraja. Este sábado haremos, amables oyentes, terminamos con esto nuestro editorial, con una publicación que aclarará el panorama, el nombre, de acuerdo a lo que recogen nuestros reportes, de los tres candidatos que tienen opción a la presidencia regional, los tres candidatos que tienen opción a pelear la Municipalidad Provincial del Callao, los tres candidatos por cada distrito, amables oyentes, para que la población empiece ya a achicar el número de barreo, que a estas alturas del partido no podemos mirar a 13 caballos que vienen adelante. Tenemos que empezar a mirar a uno, a dos o a tres para poder elegir entre ellos, que lo vamos a definir, creo, en una semana. Que Dios ilumine, amables oyentes, a todos ustedes, para que puedan tener una elección a la altura de la circunstancia, que nos ayude a recuperar la dignidad en cada uno de los distritos chalacos y en Callao. De la mañana, 48 minutos, 9:48. Realmente, ¿qué podemos decir? Desastroso, increíble, paradójico, fenomenal, es sacar la venda de los chalacos. Desde un momento, como cuando nosotros cogimos los micrófonos y decíamos, Albrecht no es nada como candidato, no nos equivocamos. Como partido político, hay que reconocer que Keiko Fujimori es la segunda fuerza política. Pero las hipótesis que nosotros humildemente lanzamos desde esta tribuna, ahora se hacen reales. Sencillamente refuerzan nuestras ideas, nuestras opiniones. Se ha puesto un candidato en el Partido Naranja con la única finalidad de buscar un alfil oportunista dentro del pleito del grupo de los verdes. Acá estamos hablando como cantinflas. Los verdes, los naranjas, los amarillos, los blancos, los celestes, los rosados, ¿no? Entonces, exactamente. Operación semáforo es esto. No. La fiesta semáforo, entonces le denominamos a la del 5 de octubre. Me parece que esta es más bien la fiesta de los Teletubbies. Ya que después del debate de anoche, y no me queda la menor duda, Alejandro, después del debate de anoche, creo que hay tres con posibilidades de pelear, y creo que el resto pasan a ser, ya no Teletubbies, pasan a ser, me parece, pitufitos. Tenemos una comunicación telefónica. Adelante, buenos días. Aló, muy buenos días. Por favor, con Así es Ventanilla. Así es, Así es Ventanilla responde. Díganos, amigo, díganos, ¿con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llama? Amigo Tito Felipa, muy buenos días. Le saluda José Peralta. Ah, ¿cómo está, señor José Peralta? José Peralta es, amigos, un representante de las micros, medianas y pequeñas empresas de la zona de Pachacútec. Y la verdad que él ha intervenido, creo, en una o dos oportunidades. ¿Cómo está, señor Peralta? ¿Lograron ustedes firmar el compromiso? Bueno, que usted lo diga al aire, porque aquí tengo a un hermano representante de los discapacitados, representante de los monumentos arqueológicos, que está esperando para firmar un compromiso el día de hoy con el candidato Sergio Castro. El candidato Sergio Castro se comprometió a firmar un documento con ustedes. ¿Ha firmado ya ese compromiso? ¿Hay el compromiso ya de avanzar con ustedes? ¿Cómo está? Cuéntenos. Así es, amigo Tito Felipe. En primer lugar, dándoles los muy buenos días a todos los radio oyentes de Radio Chalaca, en Ventanilla y El Callao. El día de ayer tuve la oportunidad de estar en el debate como invitado, y la verdad es que lamento también mucho el maltrato que ha tenido la prensa chalaca, en la cual no ha podido en su conjunto o en su integridad estar presente. Es que no querían Peralta, lo que pasa es que dejaron a la prensa chalaca afuera. Felizmente, ¿sabe cómo hice yo para poder entrar? Porque no me dejaban entrar. Por la parte de atrás había una repetidora, creo que de Canal 7, una parabólica. Y por ahí estaban ingresando los cables, por lo tanto la puerta no podía cerrar. Entonces lo que hice, ingresé por atrás y en un descuido del que cuidaba la puerta y escabullirme, porque los comunicadores tenemos que tener esa habilidad. La noticia estaba adentro, no estaba afuera. Y entonces era pues Peralta para que no les enteremos del mamarracho de candidatos que habían y que iban a hacer uso de la palabra. Acá estoy con el amigo y el representante de los discapacitados, que tuvo que armar un bolondrón y empujar y se metieron con todo, porque en realidad querían dejar a los chalacos fuera, Peralta. Sí, por eso le digo, amigo Tito Felipa, tuve la oportunidad de verlo, muy al paso, la verdad, muy apurado. Sí, es correcto. Y también la fortaleza que han tenido los amigos de los discapacitados por estar presentes. Yo creo que esta es una exposición, ¿no? Y en la cual el pueblo ha tenido que haber tenido una participación activa, o los gremios o los dirigentes representativos, por lo menos de la región. Bueno, lamentablemente no ha sido así. Y bueno, pues volteemos la página y yo. Yo quiero hacerte una pregunta, porque no quiero que los oyentes, yo no quiero que los oyentes calificar de repente de que estoy queriendo inclinar la balanza para uno u otro lado. Una pregunta, desmiénteme. ¿Tú tuviste la misma percepción que yo, que hay candidatos que están ya medio locos y que ya no tendrían que estar allí? ¿Tuviste la percepción también que he tenido yo? ¿Has escuchado tú mi comentario editorial en donde estoy diciendo más o menos quiénes fueron los candidatos que me impresionaron? ¿Tú coincides que me he equivocado en uno u otro? Bueno, con el respeto que se merecen a las propuestas de los candidatos, definitivamente hay personajes que están de más, ¿no? Y en esta contienda creo que hay que buscar gerentes para una presidencia regional, ¿no? Dentro de las propuestas interesantes, yo he visto muy buenas, como por ejemplo la creación del Parque Industrial Tecnológico, ¿no? En la cual articula, ¿no? Vía convenios interregionales para la producción agrícola con una marca hecha en Callao. Creo que eso es una propuesta interesante que se puede fortalecer en el sector gremial, porque eso van a ser como cadenas productivas de desarrollo y va a generar trabajo, una cuestión inmediata. Después, una propuesta importante también es el inicio de una gestión de gestión del proyecto, del megaproyecto de la isla San Lorenzo, que si bien es cierto, al iniciar la obra crea trabajo, pero también tenemos que ver de que es un trabajo a largo plazo, que va a ser un trabajo sostenible para todos los chalacos. Creo que eso es una visión. La creación de un laboratorio de producción de medicinas para los pacientes. Oye, esa está buenaza. Que no tengan recursos. Esa está buenaza. Son propuestas interesantes del doctor Sergio Castro. Después vi otras como la de César Reaño. Lo demás creo que fue sacado de cosas que realmente no han tenido nada. Yo creo que se han copiado. Ideas y propuestas claras. Yo creo que se han copiado. Yo creo que se han copiado. Hubo un candidato Orellana, que tuve la oportunidad de verlo, y me dijo que le habían copiado todas sus propuestas. O sea, la verdad que eso me estaba molesto, porque dice que todo lo que él tenía para hablar, me dijo, alguien se le adelantó y se lo Oye, sí. Eso es una vergüenza. Sí. La verdad que eso sí fue una falta de respeto a toda la población chalaca y al Perú, porque esto ha sido televisado a nivel nacional y pienso de que los candidatos no solamente se deben identificar por los que no son chalacos o si lo son. Yo creo que eso también es una ofensa. Yo pienso que el Callao ha adoptado hijos quechohablantes, dientes, hijos que realmente representan parte de toda nuestra costa, sierra y selva, y no podemos ofender porque aman y quieren esta bendita tierra que es el Callao. Creo que hay que manejar el respeto a las personas y a todo el pueblo del Callao, de la cual ha adoptado esto como su tierra, y que creo que con ellos vamos a empezar a surgir en el nuevo cambio y la gran transformación que el Callao quiere. Oye, en realidad se ha perdido mucho tiempo en insultar a candidatos que están presentes, pero sus motivos tendrán. Pero con todo el respeto que se merecen los candidatos, creo que hay que unir esfuerzos y nuestra única bandera es el Callao, por supuesto, ¿no? Oye, amigo, en realidad, minutos importantísimos que lo han dedicado algunos locos a hablar de la gestión actual, cuando la gente lo que quiere es escuchar propuestas, porque mira, el solo hecho de que se, por ejemplo, no estando en un debate, ya no hay ni siquiera que tocar el tema, ¿no? Yo pienso que, como yo he dicho siempre, no necesitas tú meterle un golpe a quien solo se ha jalado la alfombra y se está cayendo, porque quien no va a un debate, lo que está haciendo es el mismo jalar la alfombra y quedarse inestable y está a punto de caer, y creo que el en todo caso serán los propios vecinos jalando la alfombra el día 5 de octubre. Entonces, quiero terminar contigo también, amigo Peralta, agradeciéndote por la oportunidad que te das, el tiempo que te das para poder de alguna forma matizar nuestro programa con el comentario, porque indica que también has estado en el debate el día de ayer, y agradecerte infinitamente tu palabra de despedida para los vecinos de www.radiochalaca.com del distrito de Ventanilla que nos escuchan. Bueno, muchas gracias, pero es mi apreciación, mi opinión, y con todo el respeto y el cariño que se merece todo el pueblo ventanillense y el pueblo chalaco, creemos que a los candidatos les faltó más propuestas de desarrollo productivo. Tú ya definiste, yo amigo, ya tú decidiste, porque mira, a estas alturas del partido tenemos que empezar a hablar ya de definiciones, ¿ah? Y yo te digo, ustedes como organización de micro y pequeños empresarios, ¿han definido tanto para el regional, distrital y provincial, o aún están pensando como la mayoría de los ciudadanos? Mire, amigo Tito Felipa, nosotros ya hemos decidido, ¿no?, de que incluso el día de ayer ha cumplido con su palabra el doctor Sergio Castro, ¿no?, de crear el parque tecnoecológico que va a generar trabajo y va a identificar con una marca hecha en el Callao, que eso va a ser una acción de sostenimiento y productividad para todos los chalacos con emprendimiento. Creo que esa es una identificación clara a dónde se dirigirán nuestros votos. Ok, ¿no? Peralta, entonces, ¿te puedes quedar ahí un minutito, por favor, en la línea, que tenemos un enlace de nuestra reportera de campo para que luego te despida de nuestros oyentes, o algo más que quieras agregar? Ok. Permítenos un minuto. Bien, a las 9:59 tenemos un nuevo enlace con nuestra reportera de campo. Adelante, Margarita, buenos días. Muy buenos días, amigos, nuevamente de Radio Chalaca. Bueno, aquí me encuentro exactamente en el asentamiento humano de Progreso, que queda en Ventanilla Alta, a la altura, ustedes más o menos se ven, tomen una idea de dónde es exactamente. Subiendo el Colegio Fátima hay una pista que le dicen Pista Nueva, que inclusive tiene unos barandales. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué estoy en este punto? Porque desgraciadamente ahorita mis ojos están viendo que una señora está pasando casi por un abismo. En ese asentamiento, que hay un abismo inmenso, que es una ampliación del Progreso, que queda justamente a la altura del Progreso de esta ciudad, hacia arriba han construido casas, que es la ampliación de Progreso. Mi llamada de atención, o mi llamado a este caso que estoy reportando, es que justamente hay un peligro inmenso. Un vecino que tengo acá al costado, que lo puede describir más, porque la verdad, 100 metros, amigos de la radio, son 100 metros que les falta muro de contención. Y la altura, pues, no es de un metrito ni no, son más de 50 a 100 metros que es de altura hacia arriba. Entonces, ahorita mis ojos están viendo a una señora con unos niños que suben una escalera, pero de piedra, que realmente yo estoy aterrada porque no sé cómo pueden vivir, yo no sé cómo las autoridades pueden trabajar y no ver esa necesidad de este pueblo que necesita. Ahí les paso al vecino para que él es el más indicado de decir en qué prefectura está viviendo. Hola, buenos días, yo soy un vecino acá de Progreso y quisiera que por favor las autoridades tomen cartas en el asunto. Yo tengo acá 5 años viviendo acá, pero este Progreso tiene ya como 10 años, pero nunca se han preocupado. Nosotros lo que queremos es un muro de contención, porque es un peligro acá. Ya me ha pasado, ya se ha caído un pedaza. Dice que tú vives en ampliación. Yo vivo en ampliación de Progreso y ya me ha pasado un caso, que se ha caído, esas piedras, esos muros han caído. Y eso es lo que queremos nosotros, que pongan un muro de contención acá en mi zona, ¿no? Vecino, ¿me está usted escuchando? ¿Aló? ¿Cómo dices? Pásale con el vecino que quiero conversar con él. Ya, sí, te está escuchando. Dígame usted, vecino, ¿y no han ustedes cursado invitación a la autoridad municipal, al alcalde que hoy día se está lanzando para la reelección, para que se dé una vueltita por su asentamiento humano y le resuelva este problema? Él dice que sí, han hablado de las autoridades. ¿Directo, directivo? Nosotros tenemos una directiva, pero en la cual siempre en las reuniones que nos dicen, siempre nos dicen que todavía no sale, que ya va a salir, pero hasta el día de hoy no hay respuesta alguna, pues. Vecino, pues tenemos ahorita el señor, el alcalde de acá de Ventanilla, tiene ya 8 años teniendo su cargo, pero se ha olvidado prácticamente de nosotros. Pero no sabemos. ¿Aló? Es lo que queremos nosotros. Vecino, ¿usted me está escuchando? ¿Me está escuchando usted? Sí. Vecino, pero yo cuánto le apuesto que yo le hago una pregunta y usted me va a responder: señor, si las elecciones fueran mañana, ¿por quién usted votaría? Y usted me va a responder: yo, por Omar Marcos. ¿Cuánto le apuesto? No, señor, no. Yo cuando voto, yo nunca voto por alguien, porque yo soy el aleta. Siempre prometen, al final no hacen nada por el pueblo. Esa es mi respuesta que yo le doy. Ya, usted no ha decidido todavía por quién votar, porque hay algunas vecinas que se quejan y agarran a nuestra reportera para quejarse. Mire, me quiero quejar, que el alcalde no me hace escalera. Tengo como 5 años abandonado, los viejitos no pueden subir. Y cuando nuestra reportera le pregunta por quién van a votar, por eso digo yo, ¿no? Parece que los ciudadanos, algunos, no todos, pareciera que algunos por ahí son masoquistas o se han alimentado de la teta maltratada, es decir, más me pega, más te quiero. Y entonces yo creo, vecino, que cuando una autoridad no trabaja bien, hay que decirle muchísimas gracias por haber servido a la ciudad, si es que la sirvió, y la verdad, dé usted un paso al costado, porque queremos una autoridad que sea un poco más a los problemas de los demás. Muchísimas gracias, amigo, su palabra de despedida para nuestros oyentes. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Margarita, por este enlace. En cualquier momento estaremos nuevamente desde otro punto de la ciudad. Adelante, José Peralta, buenos días, en su línea. Muy buenos días, amigo Bacalar, muy buenos días. Sí, José, para hacerte una pregunta puntual que hasta ahora no fue respondida. El candidato a la presidencia regional, el doctor Sergio Castro, por Somos Perú, ¿ha firmado ya el compromiso con los empresarios de la región Callao? Claro, por supuesto. Tal es así que el mensaje que yo doy es de que el día de ayer se identificó totalmente con la micro y pequeña empresa, comprometiéndose a crear el parque industrial tecnológico, ¿no? Con cadenas productivas y con un valor agregado, con una marca hecha en el Callao. Creo que eso es más que suficiente de un emprendimiento claro de desarrollo al sector, porque eso es lo que tenemos que hacer, que la micro pequeña empresa, que es el sostén de la economía del país y de la región, sea una de nuestra población chalaca. Realmente importante, porque nosotros acá con las informaciones que tenemos diariamente, los reportes de campo, los diálogos con los chalacos, realmente nos hemos dado con la sorpresa que solamente deberían haber como máximo tres candidatos en competencia, porque los demás han resultado un fiasco, han resultado un engañamuchachos. Y conforme avancen estos últimos 10 días, se reduzca más todavía, ¿no? Se puede reducir mucho más, claro, el espacio de competencia para tener verdaderos representantes políticos y con miras de desarrollo social, político, económico y empresarial en la región Callao. Peralta, yo creo que esta final debe ser como la final de el Caballito Santorín en el hipódromo de Palermo. ¿Tú te enteraste de la carrera en el hipódromo de Palermo? ¿Recuerdas que la narró don Augusto Ferrando, en donde parecía, porque mira, estamos a una semana, parecía que, ¿cómo se llama? Santorín. ¿Estás ahí, Peralta? Mira, Santorín, que era un caballito tercermundista que había ido a pelear sin plata, porque fue a pelear al hipódromo de Palermo. Comen mejor que los seres humanos. ¿Y sabes qué? Santorín, que estaba en un por supuesto, en un corral de acá del hipódromo de Monterrico, nadie lo empelotaba, ¿no? Entonces aparece Santorín, y te voy a recordar esto, mira, para vacilarnos un poco ya, cómo es que Santorín en la recta final, como ahora, ¿no?, que estamos a solo una semana, Santorín entra de atropellada, y escucha esta emoción con que la gente va a gritar de octubre, la gente va a decir, ¡vamos! No sé quién será, no sé cuál de los tres va a entrar de atropellada, y la gente va a empezar a gritar, ¡no te pares, negrito lindo! ¡Adelante! ¡Santorín, dos cuerpos de ventaja! ¡Santorín, tres! ¡Santorín, cinco! ¡Santorín avanzando! ¡Santorín! ¡Santorín! ¡Vamos, Perú, carajo! ¡Vamos! Ahí está, ahí está. ¡Están tirando la culo, Bailón! ¡Tenaz y bola de cristal! ¡Y Santorín queda tercero encima! ¡Están entrando al derecho! ¡Bola de cristal! ¡Tenaz! ¡Santorín por fuera! ¡Faltan 600 para la meta! ¡El favorito Moray Tito sigue en el quinto lugar! ¡Santorín va entrando! ¡Santorín entrando! ¡Santorín alcanzando! ¡Santorín domina! ¡Faltan 250! ¡Santorín! Del 5 de octubre, Peralta. La verdad que bastante emocionante recordar. Yo estaba muy pequeño, pero realmente es emocionante que todos los peruanos hayan gritado triunfo de pundonor, de lucha. Y bueno, lamentablemente es una pelea de David Boleac, con muchos candidatos que definitivamente tienen mucho financiamiento, y hay otros que no, que van con la riqueza y las propuestas de ideas concretas para el desarrollo del Callao, ¿no? Yo pienso que el doctor Castro podría ser el saltorín en esta elección, que viene así de atropellada. Esperemos, José, pues que haya sorpresa. Pero para mí creo y estoy convencido de que esto se va a definir entre dos o tres candidatos, ¿no?, a la presidencia regional, y otros que por una acción mediática solamente han ganado cámaras, pero nada más, sin propuestas. Y otros que sí, por supuesto que se puede conversar para hacer un pacto de gobernabilidad. Me hubiera gustado mucho también de que si hubiera estado el doctor Félix Moreno, porque también por su experiencia en el gobierno regional, más allá de los problemas que existan contra su persona, también escuchar las propuestas que tiene por el Callao, porque eso es importante. Pero si no ha ido, los palacos necesitamos escuchar. Acá el sector de la micro pequeña empresa mantiene una política vigilante en la dirigencia y escucha plenamente a cada uno de los candidatos. Hoy es un compromiso con el doctor Sergio Castro, porque sí, realmente veníamos conversando hace 15 días anteriores con la propuesta del sector empresarial. Yo sé que también lo va a hacer con los discapacitados. Es más, los discapacitados, yo he sido parte del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, conozco perfectamente su realidad y también conozco de la gran preocupación que tienen los discapacitados de no ser mendigos del pueblo, sino quieren ser productivos, que son personas que tenemos que valorar siempre, porque son parte de nuestra sociedad y hay que darle todas las herramientas necesarias para que puedan crecer. Y el sector empresarial, el sector micro pequeño empresarial, debe acogerlos también y los va a acoger y también hacerlos respetar para que las empresas privadas conozcan al 10% de personas con discapacidad para que se integren a laborar en los espacios que ellos crean convenientes. Así que hay que hacer respetar la ley. José, quiero tocar un tema. No sé, ¿qué te parece? Mira, después de todo lo que he observado, ¿no? Todo lo que llega por inbox al Face, en el Twitter, yo creo que estas elecciones regionales y municipales, sobre todo las regionales, no solo las va a gritar el Callao, las va a gritar contundentemente el Perú entero, porque del nuevo presidente regional que se instale el 1 de enero del 2015, va a ser el despegue económico del Perú entero. Si se llega a establecer el megapuerto en la isla San Lorenzo, el Perú está en un eje fundamental del comercio internacional. Esos son los comentarios que me llegan a través del Twitter, del Facebook. No sé, ¿cuál es la opinión de ustedes, los empresarios? Bueno, me parece más que interesante, importante, que eso se inicie para la futura generación venidera y que el Callao tenga permanente. Yo estoy convencido de que en el término del gobierno del presidente Ollanta Humala, el que asuma la presidencia regional, no vaya a ser Santorín con el doctor Castro, el doctor Félix Moreno o cualquiera de los otros amigos que participan dentro de esta contienda electoral. Hagamos un pacto de gobernabilidad para poder gobernar juntos y con el pueblo que conoce la realidad, con todos los sectores gremiales y sectoriales, para que ese Callao crezca, sea moderno, con tecnología, con salud, con trabajo permanente. Y creo que esa juventud que hoy sale de las escuelas también sea capacitada para que el Callao vea una visión de un mundo abierto, de un Peralta, mundo como se vive en Europa. Peralta, juntos, pero no revueltos, como dice nuestro bloque aquí en la radio. No revueltos, que sea con honradez, con tecnología y trabajo, pero que no sea parecido al del chino. ¡Disolver! Que nos trajo luego abajo. Pepe, muchísimas gracias por estar en los estudios de la radio. Tenemos que avanzar, el tiempo se nos está yendo. Sí, más bien muchas gracias. Y bueno, esa era mi opinión. Y muchas gracias por la cobertura. Esperemos que demos un buen. Faltan algunos días más. Y yo pienso que se van a seguir dando algunas puyas, pero que sean puyas con profesionalismo y puyas de propuestas que realmente resuelvan los verdaderos intereses de todos los chalacos, de todos los ventanillenses, como también ha dicho la creación regional en Pachacú de Ventanilla. Creo que son cosas importantes que va a generar trabajo en construcción, vías y ciertas formas de acceso para también los discapacitados. Yo estoy convencido que la persona, el dirigente discapacitado, el doctor Castro también va a ser una propuesta y estoy convencido que lo va a firmar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. A ver si lo convence después tu candidato para que venga de nuevo por acá, hermano, porque no vaya a ser que después que llegue a la presidencia regional ya no lo podamos ver. Así que mejor nos aseguramos y le pides que venga por acá pues para firmar también un pacto con la prensa distrital de Ventanilla, hermano, porque él ha ofrecido un canal de televisión para todos los chats y me parece extraordinario, muy bueno, firmó un compromiso. Nosotros también queremos firmar un compromiso con la prensa ventanillense para que nos ponga acá una radio de frecuencia modulada y darle una buena comunicación, buenos programas para todos los ventanillenses y que no esté pues al servicio de quien gobierne, que le diga, oye, habla esto, levanta la patita en la izquierda, levanta la derecha, di aquí, mueve allá, pregúntale al que va a llamar qué va a hablar. No, queremos radio para que el pueblo esté mejor comunicado. Así como tú te has expresado acá libremente, así queremos que la ciudadanía llame y hable lo que quiera. Bueno, yo agradezco este espacio, de cierta forma atento definitivamente a la problemática del Callao. Como micro pequeño empresario, gente que la ayuda día a día y ve temática laboral. Es verdad, nosotros no nos identificamos en el sector con candidatos. Tenemos una política del que lidera la propuesta, es el que representa ese voto. Y nosotros hemos inclinado un voto al doctor Castro, porque ya lo ha dicho a nivel nacional y a nivel regional, identifica plenamente y con propuesta con el sector laboral, micro, pequeño, empresarial. Más allá de lo que hayan hecho los otros candidatos de una forma genérica, que muy bien lo pueden decir en salud, educación y trabajo. Pero no, yo creo de que Santorín, el doctor Castro, que ahora le puedo llamar así, puede dar ese golpe. Oye, Pepe, aguántate. Espérate un momentito, compadre, te tengo que vender la patente. Santorín es Tito ¡ese soy yo! ¡Claro! ¡Claro que yo estoy también tratando de definir por estos días! Porque de verdad, no estando participando yo, creo que a alguien le tenemos que entregar pues esa patente, ¿no? El Santorín, y ojalá que sea tu candidato. Gracias, Pepe, gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y bueno, Santorín es algo histórico y la verdad que todo el mundo se habrá quedado entusiasmado de haber escuchado ese lindo gesto de ganar y unir el Perú. Y acá también a unir a todos los chalacos y a todos los candidatos. Un abrazo. Gracias. Parece que el doctor Sergio Castro está escuchando nuestro programa. Está escuchando nuestro programa porque me dice el ingeniero de sonidos y efectos especiales. ¡Está en línea el doctor Castro! ¿Cómo está, doctor Castro? Buenos días. Bienvenido al programa Así es Ventanilla. ¿Cómo está, señor Tito Felipa? Saludos al señor Peralta. Muchísimas gracias por las palabras tan dignas que dan hacia mi persona, pero sencillamente a través de su radio y sus radio oyentes, realmente comprometerme, no solamente con la ciudad y el primer puerto del Perú, sino con Ventanilla, mi casa. Claro. Con Pachacute, mi gente. Doctor Castro, yo le decía... Hablábamos ahora con Peralta, que es representante de los micros, pequeños y medianos empresarios de la zona del Callao y Pachacute principalmente, y hablábamos y parafraseábamos, doctor Castro, que anoche asistimos pues a un espectáculo en el debate, y lo hemos dicho aquí abiertamente, doctor, porque hay algunos candidatos que en realidad hicieron un espectáculo tan patético, conocen tan poco del Callao, y la propuesta fue que nosotros no hemos tenido empacho en decirlo hoy públicamente, que las propuestas vuestras han sido tan sólidas que no han tenido opción de poderla rebatir, o que un comunicador social serio pueda dejarla de mencionar, como también lo hemos hecho con el chiquito que se agrandó anoche, ¿cómo se llama? Producción, ayúdeme, Hugo Cayán. Hemos resaltado también la participación de un ingeniero, Orellana, me parece. Y bueno, usted, hace un rato, a mí me decían, cuando alguna vez se me metió la locura de querer postular, que yo era pues el Santorín de Ventanilla, el caballito pobre, parafraseando lo hípico, que entró a pelear con los más pobres. Y por donde voy, doctor Castro, me dicen Santorín. Y le decía a Pepe que al parecer aquí en el Callao va a ocurrir exactamente lo mismo. Usted se viene metiendo por los palos y está como Santorín, así que voy a tener que venderle mi patente a usted, el nuevo Santorín del Callao. Muchas gracias, Tito, muchas gracias. La verdad, lo único que hago y lo único que he podido hacer es transmitir lo que ya he venido trabajando hace más de 2 años políticamente y más de 12 años socialmente, ¿no? Entonces, conozco la realidad del Callao y quiero que mi Callao, nuestro Callao, el Callao de todos, realmente cambie y se inicie la gran transformación y el gran cambio hacia el progreso y el desarrollo. Yo creo mucho y estoy convencido de que si no existe empresa, no existe obra, no existe trabajo, el Callao va a seguir retrocediendo como lo viene haciendo hasta el día de hoy. Y creo mucho en el apoyo de la pequeña y la microempresa, porque de ahí tenemos que sacar una marca derivada hecho en el Callao. La región convertir en un laboratorio regional de farmacia, de industria de farmacia, y vamos a poder hacer venta interregional, ¿no? De tal forma que vamos a poder ser nosotros los abastecedores, probablemente oficiales a nivel nacional, de todo lo que es farmacia e insumos de medicina. De esa forma, el dinero que genere va a ir a los mismos hospitales, infraestructura, tecnología médica, humano, capacitación, compra de ambulancia, porque basta ya de lo mismo. Tenemos que cambiar y nuestra gente tener, recuperar la dignidad que hasta ahora ha sido tenida menos, ¿no? Yo creo mucho en que la empresa privada y todos los emprendedores y los microempresarios que acantonan y trabajan dentro de Pachacute, de Ventanilla, deberían tener elección. ¿Y por qué no? El apoyo de su presidente regional, Sergio Castro Mesa. Le saluda Alejandro Basalar. ¿Cómo está, Alejandro? Buenos días. Doctor, aquí el impacto que hay en el pueblo chalaco es su propuesta del megapuerto, de que la isla San Lorenzo no sea una opción ni un área abandonada, sino que sea pues el punto de despegue económico para el Callao. Y como comentaba hace unos momentos, el 5 de octubre, el pueblo peruano en general va a estar pendiente de quién asumirá la presidencia regional el 1 de enero del 2015. Porque dentro de esas propuestas debe salir a flote lo que usted ha planteado. El megapuerto para el Callao. Mira, Alejandro, gracias por tu pregunta. Sergio Castro y Somos Perú ha adoptado este proyecto encarpetado hace años atrás. Y en los primeros 100 días de gestión de Sergio Castro en el sillón regional del Callao, era la primera piedra de la isla San Lorenzo. Megaproyecto que va a cambiar no solamente la historia del Callao, sino la historia del Perú. Porque vamos a poder recibir el 70% de las embarcaciones que circulan en el mundo entero y que no vienen al Perú, sino se van a Mejillón de Chile y Manta, Ecuador. El Perú del Perú es por su ubicación estratégica, geopolítica y estratégica. Y solamente en el mundo entero hay dos islas que cumplen esta función. Estamos frente a Asia, doctor, frente a Asia. Así es, la isla San Lorenzo y Singapur. Nosotros estamos frente a Asia. Todas las embarcaciones, todas, no hay ninguna, 1% de las embarcaciones van a tener que llegar al Callao. Y la renta de aduana no solamente se va a duplicar, se va a incrementar hasta en 20 veces lo que actualmente estamos recibiendo. Doctor, los puertos de Mejillones en Ecuador y el de Chile van a convertirse en caletitas, porque en realidad en este momento, doctor Sergio, está construyéndose en los astilleros del mundo. Los barcos madrinas que van a entrar muy pronto a navegar y a traer carga a toda América Latina, que requieren más de 25 metros de profundidad, y en nuestro puerto se quedaría afuera porque nosotros no tenemos más de 16 metros. Nos necesita 45 metros como mínimo, Tito. El único lugar es la isla San Lorenzo. Actualmente, solamente por más labor que se haga en el puerto, más que se haya tallado, calado y todo lo demás, solamente podemos llegar a 16. Sí, pues, y entonces no podrían venir los barcos madrina y muy pronto dejaríamos, estaríamos regalándole, como lo han hecho durante muchísimos años los traidores del Callao, regalándole la carga a los chilenos y a los ecuatorianos. En realidad, doctor, hay intereses que tenemos que mover para evitar que el Callao se siga estancando. Pero mi único interés, amigos míos, mi interés es el desarrollo, progreso del Callao y el trabajo para todos los chalacos, porque de eso se trata. Mientras haya trabajo, hay mejor calidad de vida, mejor salud, mejor educación y ocupación. La gente va a estar ocupada. ¿Qué sería cuando la obra esta se concrete? Buscar pues 10.000 vidrieros, 10.000 carpinteros, 10.000... O sea, es increíble. Es una barbaridad de trabajo y en los primeros 100 días definitivamente se va a ejecutar, iniciando con 20.000 trabajadores, llegando a 300.000 trabajadores, y cuando termine la obra, un promedio de 1.5 millones de trabajadores. Y eso sin contar, doctor, puestos de trabajo en forma indirecta, es decir, el movimiento que genera pues un megapuerto. Mira, no solamente debemos pensar en el puerto, yo pienso más grande. Doctor, yo pienso en el puerto, aeropuerto, la nueva zona financiera, nueva zona hotelera que no tiene el Callao, casinos, o sea, la isla nos permite hacer todo, mi estimado Alejandro. Todo lo que hay que hacer ahí. Doctor, quédese por favor ahí en línea, Quédese por favor en línea un momentito, porque el espíritu de nuestro programa, como usted sabe, ha estado acá, es el reporte de la calle, y estamos en este momento con nuestro reportero, del conocido y reconocido comunicador social del Callao, don Leonardo Vargas. Adelante, Leonardo, con la información. Gracias, Tito Felipe. Exactamente, así Ventanilla. Estamos en la www.radiochalaca.com para informarte que el Jurado Nacional de Elecciones ya se vio la causa del homicidio legal de Filip Moreno Caballero, candidato a la reelección del gobierno regional del Callao. Y en todo caso, se sabe que no vive en el Callao, y su casa, en todo caso, es la de su padre, y se sabe que vive en Camacho, en Lima. Oficialmente, tanto lo que Caballero, candidato como presidente, y el vicepresidente, que Walter Mori Ramírez, no están inscritos para participar, solamente los consejeros. Consultado hoy la presidenta del Jurado Electoral Especial del Callao, doctora Rosa Rubén Amírez Vargas, dijo que el Jurado Nacional de Elecciones debe dar a conocer en cualquier momento la resolución respectiva y seremos nosotros informados. También Rosa Rubén Benavides Vargas nos informó que mañana salen los fiscalizadores del Jurado Electoral Especial del Callao con la miembro de la Policía Nacional y también las municipalidades para retirar la propaganda de lugares no permitidos, como son los colegios donde se va a sufragar el 5 de octubre. Será a partir de las 9 de la mañana. Por otro lado, también nos comunicamos con el jefe de la ODP Callao, el doctor Raúl Solano Contreras. Dijo que el domingo, de todas maneras, va a haber el simulacro de voto electrónico en el Distrito de La Punta. Va a ser en su lugar, en Roque San Espeña 360, frente al Parque Ernesto Parodi. En todo caso, van para los personeros, miembros de mesa y también los electores, para que lógicamente se jueguen con el voto electrónico. Es el único que va a asistir en el Callao. Será a partir de las 8 de la mañana el día domingo 28. También se sabe que hay tres puestos de información, que uno que está en la Plaza José Parodi Patrones, otro está en el mercado, otro está en el Parque José Gálvez de La Punta, nos informó Raúl Solano Contreras. Y hasta aquí la información, así Ventanilla, www.radiochalaca.com. Adelante, Tito Felipa. Muchísimas gracias, Leonardo Vargas, gracias por esa información, que lo ha dicho con tanta tranquilidad que parece no haberse dado cuenta que lo que acaba de lanzar en este momento al aire es una primicia. Menciones de, ¿qué estamos hablando? ¿Maremoto? ¿Tsunami? ¿Qué tsunami? 9 grados en la escala de no sé qué. Doctor Castro, está usted en línea. Nos acaba de decir nuestro reportero que hoy extraoficialmente la presidenta del Jurado Especial le habría confirmado que tanto el domicilio del señor Moreno como Mori habrían sido desechados y que no estarían habilitados, y que el jurado en cualquier momento estaría dando la disposición, por lo cual declara improcedente la candidatura de Félix Moreno a la presidencia regional. Y entonces Santorín empieza a entrar la curva. Mori tampoco a la vicepresidencia regional. Doctor, ¿está todavía usted allí? Estoy acá. Ese es un tsunami. Pero bueno, las cosas, lo que pasó, ellos tendrán que responder sí o no, y nosotros seguir adelante trabajando. Sí, pues. Porque realmente lo que tenemos que llevar es el mensaje a todo el pueblo del Callao, para que realmente el pueblo del Callao no piense en que si Félix Moreno y Walter Morris los tachan, no son ellos nuestra principal preocupación. Nuestra preocupación es que el pueblo de Ventanilla, el pueblo del Callao y toda la provincia constitucional realmente piense en un verdadero cambio, en una verdadera transformación, y elija autoridades nuevas, un rostro político nuevo, un rostro político que realmente va a cumplir lo que dice. La palabra de Sergio Castro se cumple y su equipo de trabajo también. Nosotros tenemos que velar porque esto camina adelante. Sergio, una pregunta. Mira, tú has hablado de generar medicinas en la región Callao. Eso traería colación de no solamente de la construcción de un buen laboratorio químico, sino también quizás de una facultad de ingeniería química para el Callao y un colegio técnico en el distrito de Ventanilla con implementos de última generación para poder cristalizar este proyecto y que aquí a 4 años podamos convertirnos en una potencia. ¿En la fabricación de medicinas? Yo, por supuesto que sí. No solamente es eso, mi estimado Alejandro. A ver, Sergio Castro propone, y lo dijo ayer públicamente, Sergio Castro propone. Primero, que las oficinas del gobierno regional que se encuentran en este momento en la avenida Fawcett deben salir de ahí y se deben trasladar a Ventanilla. Punto número uno. ¿Por qué? Porque Ventanilla tiene el 50% de toda la población del Callao. Mayor necesidad es, y uno como autoridad tiene que estar cerca a su pueblo y cerca a sus necesidades. Número uno. Número dos. Tenemos que a partir de ahí comenzar a hacer el crecimiento urbano, desarrollo urbano. Y tenemos que pensar en dar primero el saneamiento físico legal y la habilitación urbana. De esa forma, tener los espacios correspondientes para no solamente crecer urbanamente y tener la las oficinas de la casa regional, sino tenemos que estimular a la empresa privada y a la empresa pública, que en este caso la Universidad Nacional del Callao, para que comiencen a abrir sus instalaciones en Ventanilla. Porque espacio, pues, basta ya de tráfico de terrenos. Tenemos que comenzar a pensar en el desarrollo y en el crecimiento. Sergio, Parque Sergio. Parque Porcino ya basta ya. Parque Porcino debe tener su saneamiento físico legal y vamos a emprender con ellos. Porque así ya por lo fin. Hemos hecho con un grupo de trabajadores del Parque Porcino. Después de 54 años. Vamos a comenzar a estimular para que ellos produzcan. Tú sabes, Sergio, para los animales que tú sabes que el Parque Industrial Porcino nació con la ciudad satélite de Ventanilla, es decir, fueron los cuatro proyectos, el proyecto industrial que está al lado derecho y que iba hacia Mi Perú, el proyecto agroindustrial porcino, el proyecto de la zona agrícola y el proyecto del balneario Costa Azul, fueron los cuatro proyectos. Sergio, está con nosotros nuestro amigo, no sé si tú te acuerdas, Edwin Ugarte Peña. Él ha venido a la radio porque anoche él en el debate conversó contigo y él quiere dirigirte algunas palabras respecto al compromiso que él tiene preparado, ya listo, para que en el transcurso del día puedan ustedes suscribir. Ugarte, ¿a qué se comprometió Sergio Castro anoche? A ver, le voy a dar el uso de la palabra. ¿Cómo estás, amigo Edwin Ugarte? El doctor Castro te escucha. Buenos días, señor Sergio Castro Mesa. Le habla el señor Edwin Ugarte Peña, que estuvo anoche conversando con usted en el debate, después del debate, y usted me ofreció firmar algún compromiso para las personas con discapacidad. Entonces le estoy haciendo llegar acá a través del señor Felipa las siguientes necesidades de las personas con discapacidad. Uno, luchar por la dignidad de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque siempre hemos sido, si se quiere, marginado y nunca escuchado ni por el gobierno regional ni por la municipalidad de Ventanilla. Nos hicieron llegar planos de terrenos que no existían y que nadie lo había solicitado. Nos entregaron, tengo documentos en prueba del hecho. Y después nosotros necesitamos que haya acceso a todas las entidades públicas de uso común, como son mercados, centros comerciales, parques, porque también el limitado físico necesita sus pulmones en los parques y nadie se acuerda de ello. Usted, que ha hecho un juramento hipocrático porque es doctor, sabe los padecimientos más grandes que tienen las personas con discapacidad, que cuando uno quiere pasar de un sitio a otro y no hay quien lo ayude y todo el mundo dice el que viene atrás te ayuda. Esa es la razón de mi lucha. ¿Y cuál es el segundo punto? El segundo punto es que se recuperación del terreno. El terreno para las personas con discapacidad. En Cerro Cachito. En el Cerro Cachito, que en el momento actual se está vendiendo como mercado. En este momento está judicializado. ¿Cómo eso se llama el tipo este? Iñoñán, ¿no? Porta Iñoñán, sí, ¿no? Sí, ahí. A veces hay que agarrarlo de los pelos y sacarlo allí cuando llegue, pues, nuevo presidente regional. Hay una orden ya del curador del gobierno regional para hacia el Poder Judicial, para que ellos se encarguen a sacarlos. ¿Y cuál es el tercer punto? ¿Pero qué dice el gobierno regional? Que no pueden, no tienen dinero, 9,000 soles para pagar a los peritos y racione cuál es el terreno que van a desocupar. ¿Y el tercer punto? Es buscar que el hospital de los limitados físicos se construya en Ventanilla. En Ventanilla tenemos con su centro de rehabilitación. todo, con todo. ¿Por qué? Porque un centro de rehabilitación no solo es curar superficialmente, sino rehabilitarlos y enseñarlos a trabajar, porque un limitado físico es una persona con talento, que tiene algo dentro que necesita que alguien lo apoye para aprender. Primero, hacer un censo socioeconómico de los limitados físicos de toda la región Callao, porque este hospital no va a ser solamente para Cerro Cachada, la región de Callao y los vecinos del lado, como son Comas, y hay un Puente Piedra, Los Olivos y todos ellos. Y hay un punto más que tiene que ver con el tema laboral, que tampoco cumple, me parece. Claro, no. A ver, ¿qué dice Sergio Castro sobre el tema primero, Huerte? Nosotros necesitamos que cumpla la ley 29.973, en la cual se señala que con las empresas particulares debe absorber un 3%, en las empresas del Estado el 5%, siempre que tenga más de 50 trabajadores. Hay solamente una empresa en todo el país, señor Castro, y me van a perdonar acá los dueños de la radio, que lo voy a mencionar, es Renzo Costa, y saca un producto de máxima de calidad de exportación y tiene el 20% de su personal limitados físicos. Con eso le estoy dando un ejemplo de lo que pueden hacer los limitados físicos por el Perú y por el mundo entero. Y principalmente por los hermanos de Ventanilla. Claro. Vamos a escuchar qué dice. Gracias, al respecto, señor. Porque usted está con el documento ya casi listo, y entonces, ¿qué opina Sergio Castro de esto que están a punto? Yo también voy a preparar, doctor Castro, porque usted ha dicho un canal de televisión para el Callao, y nosotros queremos el canal de televisión también en Ventanilla y la radio en frecuencia modulada para una mejor comunicación y que la gente tenga las libertades de la cual usted está gozando actualmente, doctor Castro. ¿Qué le responde a usted, a nuestro amigo discapacitado? Bueno, mire, en mi calidad de médico cirujano, lo que más me alimenta a mí es nutrirme de lo que necesita, correcto. Y si hablamos desde el punto de vista social y de reconocimiento a las personas con discapacidad, definitivamente me nace del centro del corazón. Primero, no es mi limitación física, no es mi discapacitante, no es mi es discapacitado. Correcto. Y las personas con discapacidad son personas que piensan, aman, tienen alma y realmente muchas veces son hasta más trabajadores que las personas que no tenemos ningún tipo de discapacidad. Me incluyo. Tienen incluso más responsabilidad que las personas que no tenemos absolutamente nada. Mi compromiso no solamente es que el hospital de Ventanilla, que actualmente existe y que en este momento tiene y cumple los mejores indicadores de salud de la región, correcto, con una unidad de cuidados intensivos, elevarlo a nivel hospitalario. Y Pachacute debe tener su hospital general. Ahí tenemos que comenzar a hacer no solamente el hospital general, sino además de eso, hacer un hospital de rehabilitación que está en el centro del Callao, donde estuvo actualmente, a donde está el hospital Vigil. Con todas las especialidades dentro del programa de rehabilitación para todas las personas que requieren. Es ilógico, inhumano que las personas se tengan que trasladar de un lugar a otro en promedio 2 y hasta 3 horas para que vayan a hacer su tratamiento de rehabilitación. No, tienen que hacerlo ahí, en Ventanilla y en este caso en Pachacute. Ese es número uno. Dos, la ley dice que de todas las empresas, el 70% tienen que ser trabajadores de la región y el 30% pueden ser trabajadores fuera de la región. Correcto. ¿Se cumple? No se cumple. Normalmente en todas las empresas del Callao, la gente viene de fuera. Yo no digo que está mal, pero tenemos que cambiar. Efectivamente lo tenemos que hacer. Segundo, dentro del 70%, la ley exige que un porcentaje sean trabajadores con una discapacidad, ¿ok? Eso lo vamos a exigir en las empresas y lo vamos públicas, 5%. A controlar, que tiene que ser así. Las personas con discapacidad comen, duermen, se enferman. Tiene múltiples necesidades. ¿Cómo van a solucionar sus problemas si no tienen un régimen laboral de cómo los va a ayudar? su calidad de vida es venida menos. Y otro grupo, perros, comenzaremos a impulsar para que también pasen a ser microempresarios. Esto, estimado amigo, cualquier labor que se puede realizar desde vender un caramelo, ya es un microempresario y tenemos que ayudar a eso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Sergio Castro va a firmar ese compromiso porque ya lo conversé con ellos. Es ilógico que ahí en el Cerro Gorila, donde se encuentran, pues no tengan ni siquiera el piso asfaltado, pavimentado, enderezado para que ellos se puedan trasladar. No es así. Tenemos que comenzar a darles calidad de vida. Sergio Castro no se va a olvidar de ello. Al contrario, va a ser lo primero que haga en sus primeros 100 días de trabajo. Segundo, tenemos que comenzar a estimular al transporte, exigir al transporte que hagan, pues, y adquieran vehículos donde estas personas puedan subir con más facilidad esos donde bajan sus plataformas, suben sus plataformas, y comenzar a devolverle los valores a los jóvenes, a los niños y a las personas adultas, para que ocupen, no ocupen los asientos que les corresponden ni los espacios que les corresponden a esas personas. El Callao tiene que cambiar, Tito. Uh-huh. Alejandro, el Callao tiene que cambiar. La gente, estoy seguro y convencido que está llano a ello. Y vamos a hacer ya una ciudad puerto de violencia a una ciudad puerto de ejemplo nacional y mundial, porque con el desarrollo que se nos viene, vamos a cambiar. Con respecto a yo estoy muy convencido de que existen dos formas para que el pueblo esté enterado de las cosas. Que los comunicadores sociales, como son ustedes, correcto, son la mejor arma y estímulo que tiene cualquier político. Y yo no lo soy. Estoy aprendiendo a ser política. Por eso es que Sergio Castro no puede mentir. Segundo, el pueblo necesita información y ustedes tienen de la mano la información. Es el colmo que al Callao solamente llegue la prensa nacional cuando exista un muerto, cuando existe un tiroteo, cuando se atrapó una banda con drogas o porque existe un tema de sicariato. Dime ustedes, ¿por qué no viene la prensa nacional a exigir? ¿Por qué las fábricas que están alrededor de Puerto Nuevo, Corón o Chacarita siguen contaminando? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no informan eso? ¿Por qué no informan que siguen con el plomo matando a los niños, a las familias, envenenando la sangre? ¿Por qué no lo hacen? Sí, pues. A ver, porque sencillamente no les conviene, no venderá, pues. Sí, sin embargo, pues, yo estoy convencido de que ustedes, como comunicadores sociales, el Callao necesita un canal de televisión local, un canal de televisión del Callao, un canal de televisión donde pueda transmitirse lo verdaderamente bueno que tiene el Callao a nivel nacional y a nivel mundial. Con las libertades, con las libertades que la propia ley señala, ¿no? Con la libertad de expresión que debe ser como tal. Uh-huh. Y ahí, la ley exige que los canales de televisión formen parte de la educación. Entonces, comunicación y educación es lo primero que tenemos que tener. ¿Comunicación? Sí, adelante. Comunicación, doctor. Porque sencillamente, político, todo político, si hace mal las cosas, ustedes lo tienen que comunicar inmediatamente. No la prensa nacional. Y la prensa nacional tendrá que colgarse de ustedes. Así es. Si el político hace bien las cosas, ustedes también lo tendrán que comunicar. Para que el pueblo exija más. No para que el pueblo felicite, sino que el pueblo exija más. Porque saben que ese gobernante, que saben que ese administrador, ese dirigente, ese político, si ahora da uno, mañana puede dar dos, tres y cuatro. O sea, definitivamente exigir, porque para eso el pueblo elige. Y debería exigir. Yo estoy convencido de ello y así va a tener que ser. Doctor Castro, estamos ya casi llegando al epílogo de nuestro programa. Más bien, el señor Ugarte quiere dirigirle unas palabras finales para ir terminando esta entrevista. Y bueno, ya él se pondrá en contacto con usted en todo caso para suscribir el documento. Vamos a firmar ese compromiso. Es un compromiso de honor, es un compromiso de realmente pundonor, exigencia moral, cívica y social con todos los discapacitados de la región Callao y en este camino. Mi compromiso está con ellos, mi corazón está con ellos, mi profesión está con ellos y definitivamente Sergio Castro se compromete a darles una mejor calidad de vida porque de eso se trata, que nuestra gente tenga una mejor calidad de vida y Sergio Castro lo va a cumplir. Señor Castro, doctor Castro, gracias por su alentadora forma de incidir en los problemas con discapacidad. Usted nos ofreció también por intermedio de sus reporteros que iban a ir el día domingo a las 10 de la mañana al Cerro Cachito in situ. Ahí le voy a presentar delante de todos los discapacitados dirigentes para que usted me firme personalmente delante de ellos el compromiso que usted en este momento está reiterando. Y lo felicito. ¿A qué hora sería? Y lo felicito por la cuestión San Lorenzo, ¿por qué? Porque creo que es un megaproyecto que va a favorecer al Perú. Y yo estoy convencido que ese proyecto va a traer 5 millones de empleos. ¿Por qué? Si se da salida con una línea férrea paralela a la que existe en el Ferrocarril Central, pero que llegue hasta la carretera Andrés Belaúnde o Marginal de la Selva, para poder acopiar todos los productos de la selva y llevarlos al mundo entero. Eso sí sería un megaproyecto y sería una gran cosa para el segundo centenario de nuestra independencia, que ya está cerca, señor Castro, y yo confío que le va a ir bien y estamos seguros que nosotros vamos a tener la suerte de contar con su apoyo. Gracias, por buenos supuesto. Días, deseándole bastante suerte en las campañas. Quiero comunicar a través de Radio Chalaca que este domingo voy a estar a las 10 de la mañana en Cerro Cachito, con todos mis amigos discapacitados, y vamos a firmar ahí el compromiso de honor, compromiso real, un compromiso verdadero, un compromiso con lógica y por convicción, el apoyo que Sergio les va a dar a ellos desde el primer día que Sergio Castro tome la región en el Callao. Muchas gracias. Sergio, para despedirnos, debo decirte de que lo que tú estás planteando es lo que dije al iniciar Así es Ventanilla hace ya algunos días. Estás haciendo una verdadera revolución política. La nueva revolución no es con balas, no es con piedras, sino son con ideas. Permíteme hacerte llegar nuestras felicitaciones, desearte éxitos y también hacer presente que el día lunes nuestros hermanos discapacitados estarán realizando una marcha en busca de lograr que les devuelvan las áreas que están para el centro de rehabilitación y que la corrupción, la podredumbre, pretende despojarlos no solo a ellos, sino a todo el Callao. Nuevamente, mira, reiterándote mis felicitaciones por esas propuestas, Sergio. Muchas gracias. Yo les pediría más bien a los amigos discapacitados que hagan una fiesta, porque cuando el megaproyecto comienza a funcionar, que va a ser dentro de 3 años, van a ser los principales candidatos a ser trabajadores administrativos de todo ese programa. Eso es una realidad. Y te aseguro que así va a ser. Y van a poder mejorar su calidad de vida. Eso es lo que tienen que hacer los trabajadores, los amigos de la discapacidad. Se nos fue el tiempo, doctor Sergio Castro. De verdad, le agradezco infinitamente estado en la sintonía de WW Radio Chalaca. ¿Y qué le pareció? A ver, ingeniero de sonido, póngame por favor la carrera de Santorín. Voy a, ¿cómo se llama? Voy a ponerle, ¿cómo se llama? El doctor Sergio Castro, cuando empiece a caminar por Ventanilla le van a decir, ¡hola Santorín! ¡Hola! Y entonces el caballito negro peruano que ¿cómo se llama? No tenía plata y peleó contra los grandazos, lo que sí tienen, pues, de Alemania, de Francia, y que de pronto se metió, después de haber venido, póngamelo usted, puesto 6. Venía en el puesto 6, ¿no? Sí, y los grandazos iban adelante, esos 5, millonarios, 4, 3, y de 2, pronto 4-2-1 por ahí, nuestros reporteros están trabajando, terminamos, hoy estamos jueves, ¿no? Hoy día estamos terminando, mañana debe salir la edición, estamos imprimiendo la edición impresa, que el día sábado, Dios mediante, debe estar ya en todos los kioscos de periódicos del Callao dando a conocer los candidatos, 3 por cada distrito que tienen opción de pelear, porque de 15 son entrando a la recta final, tipo Santorín, de atropellada. Y hay caballitos que vienen desde atrás, con toda seguridad. Escuche, escuche esto, don Sergio Castro. ¡Santorín! ¡Camito! ¡Arriba, Perú! ¡Santorín! ¡No te pares, negrito! ¡Santorín! ¡Nueve cuerpos! ¡Santorín! ¡En el segundo lugar! ¡Llega! Bueno, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, Santorín. Muchas gracias. Saludos y un... Hasta luego a todos los radio oyentes. Ok, muchísimas gracias. El doctor Sergio Castro se ha ido riendo con esta alegoría de Santorín. Bueno, era el cochineo mío cuando yo en un momento estaba postulando en el distrito de Ventanilla, pero que en estas elecciones yo les aseguro que toma vigencia esa carrera de Santorín, porque antes, no sé si tú te acuerdas, Alejandro, faltando 6 meses, 8 meses, ya se sabía quién iba a ganar, ¿no? Ugarte, ¿te acuerdas tú? Venía del puesto 6, ¿no? Iba caminando y lo veía Fernando y decía, negrito lindo, no te pares, sigue para adelante. Venía en el 6, no, claro, venía en el 6, luego el 5. El quinto, cuarto, tercero, segundo y llega pues primero. Y con 9 cuerpos de ventaja. Y hay que hay un tema que le comentábamos en interno con Ugarte, ¿no? Los europeos eran pues el doble de alto que Santorín. Sí, y eran pues mucho más grandes, ¿no? Santorín ancho, era la mitad. Ancho, largo. Ancho, claro, ancho, calderones, la mitad de Santorín. Calderones. Oye, ¿no? Y nuestro jockey, nuestro jockey era más chiquito todavía. Un 1.45 medía el señor Rojas. Rojas, ¿no? Claro. ¿Y te acuerdas cuánto pesaba? Pesaba 47 kilos. No, menos. 45 kilos no, pesaba. Ya, ¿cuánto? 43.5 kilos pesaba. Ya, yo creo que pesaba 300 gramos con... no sé cuántas milésimas. Bueno, no, pero maravilloso. Pero lo importante, era Alejandro, era liviano. Que era liviano el jockey. Y lo más importante es que, parafraseando esta carrera donde yo iba a Ugarte y Alejandro para irte al comentario, es que en otros procesos electorales, faltando 6 meses, ya casi se sabía quién iba a ganar o entre quién se iba a pelear. Pero en este proceso, como en la carrera de Palermo, ¿no es cierto? Solo había el nombre, va a agarrar, creo que va a ganar fulano, creo que va a ganar, pero nadie imaginaba, como en estas elecciones, que podría aparecer a última hora, porque ahora no se vislumbra, no hay casi nadie seguro en los distritos, ni se sabe. Es que hay varios candidatos. A ver, acércate, acércate. Hay varios candidatos, ¿no?, que pertenecen al candidato que viene gobernando hace más de 20 años. Claro, han preparado una maquinaria de tal forma de que... O sea, ¿tú crees que Curi ha preparado algunos candidatos? ¿Quiénes, por ejemplo? Todos los que han pertenecido a Chimpún Callao, de alguna forma. ¿Quién? En el gobierno. ¿Te estás refiriendo, por ejemplo, Víctor Álvarez, el Partido Fuerza Popular? Claro. ¿Crees tú que también es de Curi? Mira, ellos han coqueteado mucho tiempo. No, él era secretario general de Chimpún Callao. Y entonces, pues, ha sido alcalde por Chimpún Callao en La Perla, y era el vicepresidente. Cuando Curi se va para Lima, él se queda pues como presidente regional. Claro, claro. Entonces, es parte del sistema. Pues. O sea, ¿tú crees que Curi ha preparado la salida de Criante, perdón, de Moreno y tiene listo a su uña y mugre, Víctor Álvarez, para que quiera? Pero oye, no aparece Víctor Álvarez. Anoche se cayó en el... Has dicho algo interesante. Lo que Curi tenía preparado para Félix Moreno. Mira, aquí vamos a discrepar. Primero fue la tacha por las fechas. Por las fechas de inscripción. En segundo lugar, vinieron las observaciones por los candidatos a consejeros regionales. Han venido observaciones tras observaciones y hoy día... Yo también creo que Curis lo tenía preparado todo. Primicia, para sacarlo a Moreno. La primicia que tiene Así es Ventanilla a través de Radio Chalaca es que se ha comprobado que el domicilio irreal de don Félix Moreno Caballero no es en el Callao, en Carmen de la Legua, porque es el domicilio de su señor padre. Y su domicilio real de don Félix Moreno Caballero, actual presidente regional, candidato a la reelección, es en Camacho. Y después de tanto tiempo, de tantos años, de haber sido alcalde de Carmen de la Legua, alcalde provincial del Callao. Ya, pero ¿quién se lo ha sacado? Regional, ¿quién se lo ha sacado? Curi mismo se lo ha sacado. O sea, él sabía. Pero entonces, ¿cómo no va a saber? Y la pregunta, ¿por qué carajo aquí en el distrito de Ventanilla todos los candidatos que están postulando no le han probado al Jurado Nacional de Elecciones? Marcos Arteaga nunca vivió en Ventanilla, nunca vive ni vivirá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Esos candidatos son operadores de Omar Marcos? ¿Qué pasa? No ha habido un candidato que... Porque en el Callao a mí no me queda la menor duda con lo que ustedes están diciendo y que yo también opino lo mismo, que Curi, la verdad, recibiendo las órdenes de Alan García, ha dicho, ¿sabe qué, señor? Y Moreno no nos garantiza que Alan vaya al 2016 con Keiko a la segunda vuelta, porque si Alan va con cualquier otro, aunque sea el chiquito Acuña, Acuña le gana porque la gente va a elegir al más sano. Y entonces... Pero si va con Keiko, la gente va a decir, no, estos son criminales, asesinos, le sacaron el útero a las mujeres, y entonces van a querer el mal menor. Y entonces Félix Moreno no le garantiza a Curi este juego de ir a la segunda vuelta con Keiko, porque Félix Moreno viene de alguna manera recibiendo el apoyo de Ollanta Humala para hacer la pista de Gambeta. La Costa Verde, luego Gambeta, Plata, Pollos, y entonces habría dicho, pues, habría dicho a Curi, compañero, no me garantiza, compañero, nada, y hay que sacarlo. En la puerta, están tocando, cuidado con los sicarios. Y entonces, habrían dicho, tenemos que sacar a este tipo de acá, porque este tipo va a jugar para la señora Nadine, ¿no? Y la verdad creo que le prepararon de todo un poco. Claro, mira. Le prepararon de todo un poco. Hay que ver lo que también nosotros algunos días, y que hoy, bueno, ha salido publicado, de que Alex Curi está condicionando su candidatura a la participación de Alan García en las elecciones del 2015. Entonces, significa, para nosotros, con toda claridad, no somos pitonizos, tenemos que decir, estaría, porque no... No somos pitonizos, pero... de que ya hay bajo la mesa un arreglo. Entonces, te he dicho, Humala ahí está en todas las celebraciones y en todas las convocatorias que hace Félix Moreno. De hecho... Eso no le ha gustado a Alan ni le ha gustado a Curi. Exactamente. Entonces, ¿sabes qué pasa? Hay que cambiarlo a Moreno. Comenzó el celo político. Si yo soy el dueño, yo soy el dictador en Chimpún, ¿por qué este señor ahora me quita el poder, me quita el liderazgo? Sí, porque pues sí. Poder, ¿no? Claro. ¿No? Incluso se hablaba... Pero entonces vamos a hablar cuáles son los primeros pisos. Vamos a hablar cuál es el primer piso en el Callao en 2 minutos que nos quedan. Yo les pido, por favor, que hablemos claro, porque para eso somos los comunicadores sociales. Si ustedes dicen que Curi tiene preparada la sandía de Félix Moreno, entonces vamos hablando que acá hay una bronca entre Curi y Moreno. Así la figura es así. Entonces lo sacan a Moreno. ¿Y a quién quieren poner? ¡Ta, ta, ta, tan! Vamos a hablar de eso. En 2 minutos, señores, a ver. Hay dos posibilidades. A ver, ¿a quién quieren poner? Para eso está Alves. No, pero ya, anoche se ha caído, perdón. Tremendo grandazo en el Callao. Tito. No, lo tiene, pues. Tito, lo está, tiene, lo pusieron. Está. Ya, está bien, y lo pusieron. El otro alfil. Uno es Alves. Ya. Es Ciro Castillo Rojo. Ciro el Castillo. El hombre que sale del Hospital Carrión. ¿Cómo llegó? ¿Quién lo llevó? ¿Y por qué conducto fue dispuesto ahí? Oye, sí, ¿no? Le dieron permiso para que se vaya a Arequipa a buscar a su hijo y pagaba sueldo. A los regionales, municipales. Ya. Mira, tú tienes permiso para irte al médico, para atender a tu familia. Ya van dos. Tienes todo el permiso, pero te quedas, te vas a las caminatas, te vas a esto y a lo otro. Ya, primer piso. Víctor Alves sería el candidato que Curi quiere para poner ahí al servicio de Alan. ¿Quién más? Suponemos, claro, no estamos... Todas son presunciones. Son presunciones. No vaya a ser que nos vayan a denunciar, carajo, por ahí vayan a decir... en la reunión de ellos. Claro. Solo son presunciones. Estamos, como se decimos en la parte jurídica. Estamos, se presume, estamos en todo caso coincidiendo, amigos, casi al final del programa de la radio, que entonces don Alex Curi tendría 2, 3, hasta 4 pisos. Entonces tenemos que, primer candidato sería don Víctor Álvarez. Víctor Álvarez sería uno de los candidatos del primer piso que Curi diría, bueno, si hay alguien en el que tengo que confiar, ese alguien es mi pata, mi amigo, quien fue secretario general, mi causa, mi uña, mi mugre, ¿no? El señor Víctor Álvarez, ¿no? Mi pata, ¿no? Y entonces había dicho, Víctor Álvarez, entonces señores, ojo al piojo, podría ser que usted diga, voto por la K, y lo que usted está haciendo es haciéndole el juego a Curi, ¿eh? Que, o sea, si vuelve Curi, estamos más jodidos que ahora, por si acaso, porque ese es de los grandazos, ese es asesoraba pues a Vladimiro Montesino, eso sí, yo no puedo decir, habría, no, porque eso sí está probado, carajo, él se sentaba con Vladimiro y lo asesoraba. Entonces tenemos que querría, pero la gente ya, para eso estamos, para decirlo. El otro me dice tú que sería don Ciro Castillo Rojo, que ha tenido todas las joyerías y las facilidades para buscar en el Colca a su hijo, pagándole. Ugarte, póngase usted allí al frente. A cualquier empleado público, cuando falta 3 días, ¿no?, de su trabajo, lo bota. Y máximo hasta por natalidad le dan 3 meses de vacaciones, ¿no? O permiso. ¿Ya? Este señor ha estado pues, con más de 8 meses, creo, buscando a su hijo. Y todo el mundo decía que era un personaje. Y yo también creí en él. Pero se me cayó cuando él se mete con el guardia. ¿Ya? Y dice, señor, yo no he estado manejando. Pero él hace el cambio. La cámara, la que... cámara lo vio. La cámara. O sea, es un mentirosazo. Lo vende. Ya listo. Entonces tenemos un segundo piso. ¿Quién es el otro tercer piso? Ya nos tenemos, seguimos con el resto de piso. Mañana, porque nos están pidiendo el tiempo para lo que es Así es el Callao. Ya, ¿no? Entra inmediatamente, sí, ahorita, sí, sí. A las 11 de la mañana. Entra en una, en Palma, Así es el Callao, señores. Estamos embalados, porque según me dicen aquí, Curi tendría 5 pisos. Carajo, ¿quiénes son esos otros candidatos? Hay que develarlo, no vaya a ser que votemos por uno de ellos y finalmente terminamos cambiando moco por baba, ¿no? De repente se va Moreno y el que va a entrar, carajo, apesta más que el que... No, de repente cambiamos moco por Legañas y va a ser peor. Va a ser, no, pero para eso, los trabajadores sociales estamos, pues. Es obligación de los medios de comunicación social, es una obligación moral y ética de los comunicadores sociales de decirle a la gente las sospechas que tenemos. Por ahí me dicen Antonio Vaca, también es el tercer piso de Aduanet. Podría no ser. Jorobes. Vamos a tener que llamarlo a Antonio y conversar con él a calzón quitado, como decía don Ricardo Palma, porque al inicio hubieron muchas conjeturas respecto a él haber sido parte de la gestión y del entorno de Alex Curi. Posteriormente, por todas las... No, pero él ha sido funcionario. Claro. Él lo tachó, claro. Claro, tú vas por el lado. Tú dices que si esto lo armó Curi, ¿quién le pasó la voz a Antonio Vaca de los errores que se estaban cometiendo? Oye, tiene razón, ¿no? Claro. Mira, tiene razón. Es un tema que no le he podido conocer. Además, acuérdate que Vaca es de origen libanés. Así es. Y Alexander Curi también es de origen libanés. Antonio, tú nos escuchas todos los días. No, él nos escucha, nos está escuchando. Yo te pido, mira, Alejandro Basalar te pide, así como pata, como amigos que somos, te pido que mañana nos llames o te vengas acá a los estudios para tratar ese tema. O sea, Antonio Vaca dices que sería el tercer piso. Y el cuarto, carajo, suelten, la gente no quiere que pindinga, ya para mañana, pues ya. Sí, sí, porque dice que hay 5 pisos. O sea, quiere decir que el candidato de Ventanilla también. Yo lo que entiendo. Y de Aduanet también. Con todo el riesgo. Castillo también. Yo lo que... Entiendo. Y de Aduanet también. Con todo el riesgo, el serrucho al otro. Mira, yo pucha madre, ahora nadie la propaganda. Yo lo que entiendo es que a Condori lo están utilizando. Para mí Condori, bueno, pero lo están utilizando. Renunciamos a todo por nuestra profesión. Así es. Al final de cuentas es nuestra obligación hacer que nuestro público oyente, amigos, amigas, ya me están bajando la bandera. Nos tenemos que ir, la despedida de Tania Rey, que se mata de risa. Es jovencita, ya tiene 18 años, no sabe de esto y le da a veces lo que nosotros hablamos. Pero no te preocupes, Tania, te esperan mil batallas por delante. Así que la despedida de Tania Rey, quien el día de hoy no ha tenido la oportunidad de narrar ni una sola noticia. Se ha quedado todo porque el teléfono no ha dejado de sonar y hemos pasado de una a otra. Y no te preocupes, Tania, porque al final lo más importante, de todas maneras cobras tú el día sábado, pasas por la de prensa chalaca y cobra y se acabó el tema, porque al final de cuentas acá lo que importa es lo que la gente quiere escuchar. Nuestro programa el día de hoy ha estado espectacular, en los días siguientes van a estar mucho más. Se viene el de mañana y el de pasado y el de pasado y el de pasado. La despedida de Tania Rey. Bien, amigos, eso fue todo por el día de hoy. Retornaremos el día de mañana con